Sí, la vida es como una fosa común, sin punto de apoyo. Me oyo descifrado por lujuria en desarrollo. Volví a caer por padecer. Es que ahora lloro como el niño que le quitan su tesoro. No mejoro, mi cara lo delata. Mis ojos son goteras que derraman cataratas. Por un mundo inútil por naturaleza. Reza si crees en Dios. Si eres ateo, ten destreza. La pereza anula tus sentidos, reduce tu masa gris. Eres el mis de los cortitos, dale vida. La noche te confunde, tu guía es la bebida que adopta tu agonía. Tu vía, la penumbre, es costumbre. Echar la culpa a los demás cuando crees que los demás son los que empujan a la cumbre. No confundas, la vida es un lío, un río que desemboca cada vez que desenfundas por ser un crío. Quiero progresar, quiero que mi vida sea más fácil de lograr. Quiero amar, quiero dar, quiero demostrar que puedo ser persona fiel antes que dañar. Que hablar, criticar, libre de pensar. Esta vida es dura y te puede lastimar. Que vivir, que soñar, difícil de adoptar. Cada uno va a lo suyo y nadie te vendrá a ayudar. Me contamina, suave su galope por mis venas. Ella es mi reina del desahogo, mi heroína. Me inclina a una realidad ficticia, la cocaína, lo que me lleva a su cima. Clima que muchos echarán en falta en un futuro. Ves, todo lo que digo en este tema es lo que ves. No te sulfures, tu sangre se desgasta. Tú no ves razones, pero lo serán cuando el pulso diga basta. Por los pelos, necesitas cambiar de vida. Es lo primero, y dejarte llevar por el instinto de humildad. Ya que la realidad es cruda, pero todo pasará. Lo chungo es empezar. Lo chungo es cambiar de sitio. Amigos de conveniencia son precipicios a malos vicios. No, tío, no hagáis de vuestra vida un desperdicio. Quiero progresar, quiero que mi vida sea más fácil de lograr. Quiero amar, quiero dar, quiero demostrar que puedo ser persona fiel antes que dañar. Que hablar, criticar, libre de pensar. Esta vida es dura y te puede lastimar. Que vivir, que soñar, difícil de adoptar. Cada uno va a lo suyo y nadie te vendrá a ayudar.